señoras y señores, niños y niñas, estamos en directo una vez más, una semanita más o una menos, depende de cómo se mire, con los amigos de La Duna, el cómic a todo color. Toda la información la tienen en laduna.es y esto es Planeta Duna, es el Planeta Duna número 2 de C, después de Caparrós, en el quinto año. Juanma Beltrán, muy buenas. Hola, buenas tardes. Me recuerda esto a la serie novedosa, ¿cómo es? Terranova, que va por peregrinaciones. O sea, sí, Juanma sería de la primera peregrinación. Sí. Hoy empezó a verla. Segunda. Javier, mira como si... Yo es que no he visto esa serie, no sé de qué va. Oye, míratela, que está muy bien. Vale, he empezado hoy a verla. Sí, ¿no? Obviamente soy de la... Es curiosa. Última peregrinación o algo así. No, tú aquí en el planeta... En el planeta tú eres de los primeros, pioneros. Pero viendo la serie, no. Eres nuestro líder. Vale, vale. Y Raúl, eres de la tercera peregrinación, claro. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. ¿Qué se siente al ser de la tercera? Pues me siento un poco así más nuevo y tal, más nervioso en algunos momentos, pero bien, bien. Y me aceptaron bien. Javi Sánchez, hola Javi. Hola. Que eres de la segunda. Sí. ¿Estás orgulloso de ser de la segunda? Sí, hombre. Hay que reivindicar a lo segundo. Como la Almería, que es de la segunda. De la segunda, ya. Bueno, pues hoy estarán con nosotros Santi Girón, Fran Carmona, Ruth Martínez. No ha venido Ramón, ya lo anuncio, pero sí tendremos un guiño. Por contrato tenemos que escuchar la trompeta de Ramón, así que lo vamos a hacer después. Y muchas cosas más, amiguitos. Sebastián, ¿qué pasa con la bandeja? Lo celebramos. Mirinda, bebida oficial del Planeta Duna. Como siempre, la negra para Javi. La de azafrán para Raúl Moreno. Correcto. El 7 del planeta. Y la digo chumbo para Juanma. Y a mí no me vas a poner hoy porque llevo con la máquina nueva, ¿sabes? Llevo 7 capuchinos. Hoy, así que vamos directamente a entrar en materia con la actualidad. Ya tenemos una máquina nueva, de cafés y estas cosas. Bueno, vamos a empezar hablando de un evento de cómic, un tipo jornaditas, que no las tratábamos mucho últimamente, porque es que como están proliferando tanto, es como peregrinación difícil de... No las tratamos con tanta asiduidad. Y bueno, preferimos ahora centrarnos quizás en las que nos pillan más cerca, y en este caso es una andaluza, en Carmona. Era una cosa que tenemos pendiente, ya lo anunciamos la semana pasada, y hoy vamos a ahondar un poquito más. Antes de entrar de todas formas en estas, las terceras jornadas, lo digo ya, para el que esté un poco despistado, porque yo tengo aquí tengo un discurso un poco despistante. ¿Eh? Sí. Son las terceras jornadas de encuentros con autores de Carmona en viñetas, o sea, más conocido como Carmona en viñetas, ¿no? Uh-huh. Pero antes de eso, voy a anunciar que en el siguiente programa, que me parece que no va a ser la semana que viene, ¿no? Va a ser la próxima, creo. Va a ser la próxima, porque la semana que viene hay puente, me parece, ¿o no? Especial Remember, porque estamos de fiesta los andaluces, ¿no? Claro, claro. Vale, bueno. Hemos convenido remember. En cualquier caso, si es la semana que viene, la semana que viene, y si no es la otra, yo creo que todavía nos da tiempo, comentaremos sobre el Salón del Cómic de Granada, que es decir que nos pilla cerca, hemos estado muchas veces, y simplemente a lo mejor adelantar que tiene un cartelazo que a mí me encanta, el cartel de Esteban Maroto, maestro guapísima, Maroto. Una chica así con espada, tipo Red Sonja, encima de los leones de la Alhambra. Caga del orico, el cartelazo que se tira el Maroto. Bueno, pues eso el siguiente programa. Y en este vamos a hablar de, como he dicho, y avanzaba la semana pasada, que desde este mismo día, hoy, que es miércoles 22, ¿no? Claro, mañana. El 23. Entonces, desde el 23 al 26, o sea, el domingo 26, se va a celebrar la tercera jornada de encuentros de autores Carmona en viñetas. Los lugares son el día 23 en la Biblioteca Municipal de Carmona y Pablo de Olivade en Carmona. ¿De Olivade o de Olavide? Olavide, perdón. Me suena Olavide. Sí, a mí también. Que Olivade es otro. Oye, estoy disléxico total. No te preocupes. También en la biblioteca el día siguiente y los días 25 y 26 en Molino de la Romera. Ahora pasaré al final las direcciones de la web, porque también allí aparece cómo llegar. Te ubica un poco estas tres localidades dentro del municipio, para que incluso te ponen donde hay un aparcamiento. Pon el coche aquí y luego te va distribuyendo un poquito, que además tiene parte del encanto de este sitio, ¿no? Porque te visitas Carmona, tiene lugares así muy bonitos. He visto las fotos, yo no he estado allí, pero he visto las fotos de donde se va a realizar el evento y está muy chula. ¿Tiene metro Carmona o no? Para mí que va a ser que no. No, ¿verdad? Pero bueno, está cerca de Sevilla, muy cerca de Sevilla, así que lo mismo hasta tiene cercanía. Bueno, y como esto va sobre todo de autores, pues ahí va, porque ya te digo, esto es básicamente encuentro de autores. Así que lo suyo sería hacer un repaso de los que van a asistir. Hablamos en principio por referencia y yo casi que un poquillo la causa de que hablemos precisamente tanto de Carmona en Viñeta, de Alberto Belmonte. Hombre. Alberto Belmonte, los que sean seguidores asiduos del programa Planeta Duna sabrán que fue uno de nuestros entrevistados. Tuvimos la suerte de contar con él, estuvimos hablando, nos adelantó que estaría en este evento presentando precisamente el segundo volumen de ilustradores andaluces, cómic y animación. Y bueno, pues va a estar allí presente, dando el callo, y seguro que es bueno, súper atento y te firmará todo lo que quiera. Ya lo hemos dicho nosotros. Bueno, seguro que si le traes el libro de ilustraciones, seguro que te lo firma. Y a lo mejor alguna cosilla más. Alfonso Aspiri también está presente, quien necesita poca presentación. Este hombre es un grande del cómic, un grande de España, podríamos decir. Y Carlos Pacheco, bueno, tú, no se queda para nada atrás. Bueno, ya después de estos dos grandes, Aspiri y Pacheco, que además están en todos los eventos andaluces que se precien, estarán David Rubín, El Torres, Francis Porcel, Kenny Ruiz, Maz, Raúl, Roger Ibáñez, Roger Bonet, Sergio Bleda, etcétera, etcétera, un montón más. Y también, por ejemplo, estarán las chicas del estudio Kawaii y el estudio Kosen, que ya son muy conocidas. Bueno, Ramón, además, siempre nos ha hablado mucho de la gente del estudio Kosen y se lo curran muy bien. ¿Qué hacen, manga? Sí, manga al español. Vale, vale. No, una contradicción. Existe, el manga español existe. Y tiene buena calidad. Y también, aparte de autores, hay exposiciones que, bueno, una cosita siempre muy mona dentro de, de una cosa. Estas jornadas siempre dan la sensación de que no es como el típico salón que se basa en tener un montón de stands, es un mercado, sino que, bueno, pues intenta poner en contacto a los autores, la gente los conoce, hacen charlas, presentan, y hay exposiciones, dos de las más interesantes, las voy a comentar, hay algunas más, pero bueno, la exposición sobre la obra ilustradora andaluza y cómic de animación, pues ya lo sabéis. Libro del que existen dos tomos, ya lo hemos comentado, y que recogen trabajos de autores andaluces como, Jesús Merino, Francisco Porte, Alberto Belmonte, Miguel Serrano, Carlos Pacheco, Óscar Jiménez y Maz y Gabriel Hernández Balta. Desde el 24 de febrero al 15 de marzo en la sala de exposiciones de los Bajos del Ayuntamiento. Y también hay una exposición de las mujeres en el manga, ese es el título. Las mujeres en el manga. De las autoras de la editorial No Evolution, es una nueva editorial, bueno, lleva ya 2 o 3 años, en la que estarán Laura Cojoye. Cuidado con lo que vas a decir, Juanma. Jogue. Piénsatelo dos veces. Jogue. Y Estudio Kawaii. Estudio que hago ahí. ¿Qué hago ahí, no? Kawaii. Bueno. Kawaii, yo creo que hace referencia a la expresión esa que utilizan mucho. Que creo que significa bonito. ¡Qué bonito! ¿Qué hago ahí? Es que en español suena eso. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Suena raro. Pues también es verdad. Pero pedir fuego en alemán también suena rayo. También suena rarillo. Has du Feuer. Bueno. ¿Cómo se dice? Has du Feuer. Váyate. Sí, suena raro. Váyate. Suena rarito. Tiene fuego. Bueno, desde el 23... Esta exposición está desde el 23 de febrero al 15 de marzo en el centro de la Universidad Pablo Olavide en Carmona. Bueno, y todo esto lo organiza la nunca suficientemente ponderada y súper esforzada Asociación Juvenil Carmona en Viñetas. 3 páginas web destacamos, por supuesto, www.carmonaenviñetas.com, obviamente. La otra es un blog, autoresenviñetas.blogspot.com, y otro más. De todas formas, creo que dentro de Carmona en Viñetas pues te enlazan a 4, donde está el foro, donde está el blog, donde está esta carmonacomics.blogspot.com. .blogspot.com. O sea, que no va a ser por enlace, vamos. No. ¿Queréis enlaces? Bueno, pues vais a quedar. Sencillísimo. De todas formas, si pones Carmona en Viñetas, entras.com y ya te enlazan a todos los foros, los blogs, y te puedes informar y profundizar aún más en un evento que, bueno, ya son las terceras. Siempre nos podemos congratular de que en tiempos súper de recortes, de vamos a despedirte, de vamos a fliparlo, pues sigan haciendo esa cosa. Yo pido un aplauso, la semana pasada ya lo hicimos, para la asociación, en este caso, Juvenil Carmona en Viñetas. Así que un aplauso desde aquí, con mucha elegancia para ellos, porque es un claro ejemplo a seguir. Me ha molado mucho lo de la exposición, las mujeres en la manga, porque me trae... En la manga del mar menor. Sí. Me trae muy buenos recuerdos de aquella zona del país. Las mujeres en el manga, no confundir con las de la manga, que es distinto. Bueno, otro apunte en actualidad, ¿no, Javier? Pues sí, el otro apunte de actualidad, y es que tenemos otro cómic más de 12 del 12. auspiciada por la Diputación de Cádiz, esta colección de la que ya hemos hablado, 12 del 12, llega a su fascículo número 8 con el libro Domingo de Piñata, del guionista Rafael Marín y el dibujante, y a su vez director de la colección, Ricardo Olivera, alias Fritz. Además de contar con el prólogo de Vicente Galadí. Como ya sabéis, esta colección de cómics narra los acontecimientos históricos ocurridos en la ciudad de Cádiz, desde la batalla de Trafalgar hasta la derogación de la Constitución de 1812 a manos de Fernando VII, abarcando un periodo cronológico que va desde 1805 hasta 1814. Y esto es otro claro ejemplo que siempre hemos hablado de que el cómic, aparte de entretener, también es una buena herramienta para enseñar, por ejemplo, en este caso, historia. Historia, ya lo creo. Pues nada, viva la Pepa y un aplauso para la Diputación Provincial de Cádiz, hombre. Ya está, estamos dando aplausos. Como si no costase, pues venga, otra palabra. Y que parece que están cogiendo buenos autores, están intentando hacer las cosas, aparte de didáctica, bonita. Perfecto, pues es la actualidad del Planeta Duna, patrocinada por Mirinda. En la actualidad vamos a recordar esos grandes momentos que nos ha dado lo bueno de Ramón. Raúl, cuando quieras. Voy. Ahí está. La trompeta enlatada de Ramón. No podemos vivir sin su trompeta, está claro. Momento muy difícil. Por muy raro que suene eso. Claro, no ha podido venir Ramón en persona esta semana. Volverá muy pronto. Y desde aquí toda la suerte del mundo en esos exámenes que se avecinan. Es por esto que pues salimos de este homenaje a Ramón Informa. Nos vamos de caminito a cómic. A Moviola Cómic. Estamos un poco finos hoy, esta semana. Sí. Estamos todavía un poco. Sí, sí, sí. Raúl ha estado muy malo y yo he estado un poquito malo también. Todavía un poco que no damos pie con bola. Nadie es el que se mantiene. Yo estoy a punto de caer también, ¿eh? La verdad que no es normal que me ponga malo. No, ¿verdad? Es un ser superior. No, yo creo que estoy tan podrido ya por dentro que no me quieren los virus, tío. Soy en serio. Los repeles, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, vamos, ahora que medio estamos sanos, a Moviola, como decía, Moviola Comics, calle Minas de Gádor, número 5 en Almería. Saludamos a nuestro ciberinformador con novedades esta semana, querido Gabo. Hola, cambio, ¿cómo estás? Hola, mozos, ¿cómo estáis desde Moviola Comics? Os traigo material del bueno, pero bueno, de verdad, tres piezas que me las quitan de las manos, cambio. Pues venga, vamos a darle... Se ha puesto el modo mercadillo. El módulo mercadillo, ya te digo. Tres piezas. Venga, pues empiezo yo preguntándole a Gabo. A ver, ¿qué nos puede contar de 1001 cómics que hay que leer antes de morir? El autor es Paul Gravett. Son 35 euros, edita Mandadori, es en cartoné a color y son 960 páginas. A ver qué nos cuenta Gabo. Cambio. Genial, pues esta es la primera de la semana. Los mejores expertos internacionales elaboran la guía más completa que recopila los mejores cómics de la historia, coordinados por Paul Gravett, considerado hoy día el investigador de cómics más importante del mundo. La producción española no podía faltar, y obras maestras como Kuto, Haxtur, Nova 2, Tritón o Black Sad, entre otras, aparecen en la guía. La gran diferencia entre España y Francia, o Estados Unidos, es que en otros países sus obras maestras están siempre editadas y son conocidas por el gran público, mientras que aquí ya no solo es imposible comprar Haxtur, sino que, las nuevas generaciones lo desconocen. Si tiene que venir los norteamericanos para redescubrirnos clásicos como Kuto, bienvenida sea la guía. Entre las obras más modernas españolas encontramos también Paracuellos, Torpedo 1936 o Esther y su mundo. Lógicamente habrá gente que eche en falta algunos títulos, pero no hay ninguno que sobre. No sé qué opináis vosotros, cambio. Pues opiniones, a ver. Me ha gustado eso de, puede que falten algunos, pero no hay ninguno que sobre. Todos, hombre, la verdad es que si metes a Esther con de Purita Campo, puedes meter 100.000 más, vamos. Eso ha sido un respeto a Purita. En toda la boca, pero así un poco encubierto, ¿no? Sí. No, porque realmente desde no... respeto, pero... Sí, no, es que lo dices, no sobra ninguno, pero claro, si estás metiendo a Esther y su mundo, yo creo que, fíjate si faltarán todavía... Es cierto. Yo creo que sí, pero bueno, este hombre ya... Está llamando, esto, pues ya está. Está llamando Purita, creo. O su abogada. Ya pondremos amigos en contacto con ella. Muy bien, pues buscamos la segunda. Bueno, pues, ¿no? A mí me toca la rústica de la semana, me la he pedido yo también. Me gustan las rústicas y en este caso es un cómic. La rústica y con su bigote. Auténtica, sin depilar. Bueno, Superman, el reinado del juicio final. Varios autores. Que no lo voy a mencionar, porque ¿para qué? Haces si son muchos, haces bien. Pero son varios. Bien avenidos y han sido capaces de hacer un cómic que lo venden por 21,95 euros. Lo edita aquí en España ECC Ediciones. Te hablamos de esta editorial nueva. Por supuesto, rústica. 228 páginas a todo color. Sorpréndeme, Gabo. Fantástico. Llega la segunda de la semana. Más de 70 años después, la mítica cabecera Action Comics, ininterrumpida durante décadas, que vio nacer en 1938 a Superman, cierra sus puertas. El reinado de juicio final es la última saga de esta cabecera que DC pretende resetear, para volver a comenzar desde cero, en una nueva cabecera en la que mantendrá el nombre de Action Comics. Si en las últimas décadas la calidad de los cómics de Superman ha sido proporcional a la calidad del reinado de juicio final, debemos preguntarnos, ¿por qué DC ha esperado tanto para cerrar esta cabecera? Si todavía queda alguno con vena de coleccionista, que se haga con un ejemplar, para poder decir en un futuro, que tiene la primera edición del último número de Action Comics. ¿Hay alguno en el planeta? Pregunto, cambio. ¿Alguno por aquí, cerca? Pregúntale. No lo sé, yo... No me miréis. ¿Alguno acá de quiere pronunciarse? ¿La familia Coppola? Seguimos haciendo amigos aquí con DC. Pero yo de todas formas me quedo con esta, de momento es la que más me atrae, ¿eh? ¿Tú quieres que esto luego cuando se revalorice dentro de unos años se haga un dinero, no? Claro, entonces podría ir rápidamente a hacerme con ese número. Bueno, pues vamos como con Nicolas la... Cage. Sí. En Living Las Vegas. Sí. La tercera novedad es Batman y Robin, de Grant Morrison y Frank Quitely. Vale 15,95, es también de ECC Ediciones, obviamente. Es cartoné, es a color y tiene 152 páginas. Qué poquitas páginas, ¿no? De las tres que hemos traído hoy, de luego es la que menos. Pero bastante, ¿eh? Pero vamos, que está bastante bien. 152 páginas te dan por un ratico. Sí. Así que, Gabu, cuando quieras. Muy bien. Por fin la tercera de la semana. DC está cancelando todas sus colecciones e iniciándolas de nuevo desde cero. Durante el primer trimestre de este año será lo común en todas las series de esta editorial. En el presente volumen se recopilan los primeros números de la nueva cabecera, llamada Batman y Robin. Morrison ha mirado al pasado, para crear al Batman del siglo XXI. El estilo pop, las historias psicodélicas, y la explosión de colores han apartado la estética gótica y claro-oscura. Historia magnífica, como amena de leer, con un ritmo trepidante, y una ambientación capaz de captar la locura, que gira alrededor tanto del villano como en la pérdida de virginidad del dúo dinámico. Epígrafe bien utilizado ahora en su lucha contra el crimen. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Cambio. Bueno, qué bonito. Qué forma de venderla. Que me iba a quedar con la segunda, voy a quedar con esta final, ¿eh? Es que se escuchan a Gabo y cambiar de impresión. Yo me quedo con esta. Yo también. Yo me quedo con la primera. ¿Y Juanma? Pues me atraen mucho los autores de la tercera, pero como la segunda se ha quedado huérfana y es rústica, pues... Ah, pues la rústica. Tú siendo rústica. Vayamos al pajar. Pues ya está. Yo pensaba enviarle la segunda a Ramón. Oye, que no, donde más gusto se está. Tú te tumbas allí, te coge un cómic leyendo en el pajar. Está sí, en la gloria. Está muy bien. Sí, sí. Perfecto, pues son tres novedades, pero hay muchas más que tenemos que descubrir directamente allí, hacer preguntitas. Porque los amigos de Modena saben muchísimo de cómic. Nos van a ilustrar en todo momento. Con Gabo Nevo. La próxima semana mucho más, querido Gabriel. Cambio. Vale, pues nada más desde Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor, número 5, para servirles a todos ustedes. Así fueron las novedades, y así, se las hemos contado corto y cierro. Adiós. Adiós, adiós. Esperaba rimita de nuevo, pero... A mí me ha recordado un poco a Marcial. ¿A quién? O sea, de... Para todos ustedes. De Muchachada Unida, de Marcial. Bueno, esta es la sintonía que nunca queremos escuchar, sí. Pero no nos queda más remedio, porque sigue pasando, ¿no? Necrocomic. El Necrocomic, que esta semana, bueno, tenemos un autor que es bastante longevo, ya que hablamos de John Severin, que ha muerto con 90 años. Y, bueno, hace 1947... John Severin publicó su primer trabajo profesional en Crestwood Publications a través de la agencia de Joe Simon y Jack Kirby. Y durante la primera mitad de la década de los 50 llegó a convertirse en uno de los puntales de la editorial EC Comics, destacando especialmente en los cómics bélicos, a menudo entintado por su compañero de estudio Will Elder. Durante esta época, Severin también fue uno de los fundadores de la revista Mad y realizó numerosos westerns para la editorial Price. Tras la debacle de EC, el dibujante entró a trabajar en Atlas y continuó su colaboración, cuando esta se convirtió en Marvel, tanto con sus lápices como con sus tintas, dejando su impronta en personajes como Hulk, Nick Furia, Conan o Cool. Los años 70 también fueron una época fructífera para el autor, que además de colaborar intensamente en Cracked, una imitación de Mad, puso su talento a disposición de la editorial Warren en colecciones como Creepy o Blazing Combat. A pesar de su avanzada edad, ya en el presente siglo pudimos ver el trabajo de Severin en series como Rawhide Kid, The Punisher, El Inmortal Puño de Hierro o I, The Pin, mostrando todavía un enorme talento y dedicación. Severin recibió numerosos premios concedidos por Industrial Comics y en 2003 fue incluido en el Will Eisner Award Hall of Fame. Y hasta aquí puedo hablar. Perfecto. Estos son de los grandes, ¿eh? De los grandes. De los que han estado ahí cuando se hicieron los cimientos de todo. Sí. Es uno de los padres, por tanto. Y sin embargo, yo no lo conocía, fíjate, ¿no? Es a mí me sonaba el nombre, sí, pero son de estas cosas que... No, pero está bien. Es lo único, ya lo he dicho varias veces, pero es lo único que me gusta un poquito de la sección esta, que de alguna manera... Pues conoce autores que a lo mejor no habías conocido bien antes y te da la oportunidad de releer y redescubrir obras suyas, ¿no? Y que por lo menos se hace eco cuando viene habla. Gracias. John Severin. Juan Severiano, en nuestro idioma, 90 añitos tenía, recordados de aquí en Necrocomic. Nos vamos a Barcelona directamente, ponemos el turbo, cogemos la A7, una vez entrados en Cataluña pagamos los peajes reglamentarios, que son muy agradables, muy bonitos, de verdad, es una alegría de vivir, como 4 o 5, y después del saqueo, pues llegamos a Cía Perfecta, a través de facebook.com/Cía Perfecta. Está Ruth Martínez, que es nuestra mejor compañía ahora. Hola, Ruth. Buenas. Ah, como hola. Tú. Hola. Tú no tienes que pagar peajes, tú nos esperas allí. Nosotros somos los que vamos cada semana. Vale. Bueno, a veces pago, ¿eh? Ya. Peaje porque hasta en los túneles, hacen túneles y cosas así. Ay, para pasar las montañas, sí, también tenemos que pagar. Qué barbaridad. Bueno, pues... Al final de los peajes tenía que poner eso de el que algo quiere, algo le cuesta. Algo le cuesta, sí. Sí que es verdad. Puedes dar una vuelta, un rodeo enorme, o pagar y entonces pues ya va directo. Claro. Bueno, no tenemos que pagar por seguir la sección como cada semana, con Cía Perfecta a través de su muro de Facebook. Con Ruth, es lo que recomendamos desde aquí, o en la repetición, o a través de laduna.es. Y hoy algo me da a mí que vamos a hablar, para empezar, de los pasados premios Goya. Sí. Bueno, como han sido, bueno, este domingo, ¿no? Sí, pasado domingo, sí. Efectivamente. Pues, como no he podido hablar, lo he hecho un poco mal, tenía que haber hablado de los nominados y tal. No. Lo dice ahora. Ya está, bueno, ya los premiados. Sí, como no pude, claro. Pues ahora ya vamos directamente a los ganadores. Nosotros somos muy retroactivos en este programa. Y bueno, me gustaba mucho, sobre todo porque pienso que el cómic... Uy, perdón. Porque pienso que el cómic ha dado un paso muy importante en esta edición. Porque, bueno, tanto el cortometraje como la película de animación están basadas en un cómic. Efectivamente. Y entonces, pues, me ha parecido interesante, digo, pues, vamos a promoverlo más, ¿no? Nuestro amigo Belmonte no ha tenido suerte, ¿no? No. ¿El documental era el que ha ganado? ¿El que ha ganado? El del Garzón. Sí, ya lo dijo él, que competís con eso y vas a... Era muy difícil, sí. Bueno, lo aventuro. Pero lo demás sí ha ido bien. Sí. Perdona. Ah, no, tranquilo. Es la sección de Ruth. Y es que me quedo calladita, porque es que si no nos oigo. No, pero tú imponte, porque es tu sección, ¿eh? Tu ventanita. Pues bueno, yo traigo, claro, como a mí lo que me interesa es la animación, pues a presentaros pues el que ha sido el mejor cortometraje de animación y el mejor largometraje. El cortometraje, además, bueno, me hace mucha ilusión porque varios amigos míos, excompañeros de trabajo, han trabajado en este corto y pues hace más ilusión, ¿no? El mejor cortometraje de animación es para Beer Boy. Bueno, yo pude verlo en Sitges y, bueno, es así... Es que hay que verlo. Hay que verlo, ¿no? Os he dejado el corto entero. Sí, en Vimeo creo que se puede ver ya. Ya no es tráiler, ya es, podéis verlo al completo. Y es así, es adulto. En algunos sitios dicen esto de... Es adulto. Es como Zombie Boy, pero moviéndose. El personaje este de Alex, el Zombie Boy, yo cuando lo he visto digo... Sí, bueno, de hecho está basado en el cómic Psiconauta, de Alberto Vázquez. Y bueno, él es el guionista, claro, como está basado en su cómic. del cortometraje y también conozco incluso al director, o sea, casi que los conozco a todos. Menos Alberto Vázquez, los conozco a todos. Por cierto, hay un guiño al principio, al último tango en París. Ah, eso ya no me he fijado. Sí, yo no digo nada más, ¿eh? Hay que verlo. Pues lo volveré a mirar. Hay mantequilla de por medio. Sí, señor, una tostadita y mantequilla. Qué malo, ahora. Y esas cosas no las veo. Qué malo. Sigue, Ruth. ¿Dónde sigue? Estará Brando? Pobrecito mío. Malo Brando está muerto. Ya lo sé. No lo digas. Ahí en el cielo. Era una pregunta retórica. Ah, vale, perdón. Estará con eso muy corto. En el cielo con el Filadelfia untando. Venga. Venga, corramos un tupido velo. Venga, Ruth, sigue. Perdona, favor. Perdona. Sigue, dice. Bueno, y también os he dejado, una galería del corto de Beat Boy. Uh-huh. Hay un poquito de... he puesto de cosas del cortometraje de animación y también alguna página del cómic para que podáis ver también... Bueno, a mí me gusta eso, de comparar cómo es el cómic y, uh-huh. y luego cómo se ha hecho en animación, ¿no? Y algunos fotogramas y cosas así. A mí me parece interesante. ¿Ha sido fiel? Está muy bien. ¿Ha sido fiel? ¿Ha sido fiel? Cambia bastante. Bueno, el cortometraje está hecho en Flash, aunque parece... Tiene como un aire así un poco de 3D... Y el cómic es más más simple, o sea, más de línea simple, o sea, no sencillo, sino como muy minimalista, ¿no? Ah, sí. Y es solamente en blanco y negro, no tiene ni textura, bueno, ni ahora no me sale ni tramas ni nada. Bueno, es interesante ver también. He puesto un par de hojitas. Vamos a escuchar un poquito de... Bueno, hija, aquí nos despedimos. Ese que corto. Que tengas un buen día. Y tú también, papá. ¡Adiós! Sigues la secuencia, ¿no, Ruth? Sí. En estos momentos los oyentes se están acordando de nuestro árbol genealógico. Bueno, estamos explicando... aquello que hay que ver. Yo es que no lo voy a explicar, hay que verlo. Sí, hay que verlo en Decía Perfecta en facebook.com, este corto. Y dices que conoces, ¿no?, a los responsables, aparte de los responsables, ¿no?, del sí, mismo. Sí, bueno, yo conozco a, por ejemplo, quién ha hecho los fondos, la animación, incluso la postproducción. De hecho, en Facebook están estos días, estos días... Van, se ve que tienen un montón de mensajes y están pues todo el rato diciendo, bueno, que el lunes, por ejemplo, estuvieron diciendo que habían estado de fiesta y que, no, bueno, mal, que lo celebran, ¿no? Claro, hace gracia, claro. Porque lo ves también como si fuera tuyo, ¿no? Cualquier día te vemos a ti y me tienen una de estas, ya verás. ¿Sí? Ya verás que sí. Claro que sí. Uy, a ver. Esperemos que sí. Sería divertido, sí. Ya ves. Entonces te llamaremos y dirás, soy demasiado famosa para hablar con vosotros. Habla con mi secretaria. Ahí está. No, que va. Lo que me pasaría es que me daría vergüenza, pero... Nada. ¿Y qué más cositas, Ruth? Y bueno, y luego el largometraje de animación, que este supongo que lo conoceréis, claro. Es Arrugas, sí, de Paco Roca. Claro. Y bueno, también me hacía gracia, porque no solo le han premiado como largometraje de animación, sino que también le han premiado como mejor guion adaptado. Fue una de las sorpresas de la gala de los Goya, que se llevara ese premio. Además está muy bien porque, bueno, nos guste más o menos el cómic, deja en buena posición al cómic, ¿no? Sí. Hombre, ve a un dibujante de cómic, al coger un Goya, pues la verdad es que hace especial ilusión. Claro. Y además que es muy fiel al cómic, a toda la historia, a la esencia y tal, pero han incluido unas cuantas cosillas que hacía que funcionase mejor como animación, como película, con lo cual que imagino que es precisamente lo que se valora ahí, ¿no? Son medios distintos, obviamente. Y justo mantener toda la esencia, pero que mejore y que sea... ¿Cuáles son esas cosillas que hacen precisamente? Bueno, sobre todo con el personaje del amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, Alberto, ¿no? ¿Cómo era el protagonista? Bueno, que le incluyen, meten más sobre su vida, ahondan un poquito más en el compañero del protagonista, que ahora mismo no me acuerdo, Emilio, parece que se llama. Sí. Estoy yo con el Alzheimer como él. Y algunas cosas de estas que como que te contextualizan un poquito más todo y tal. A mí lo que creo que han perdido un poco en la animación es como en las páginas del cómic parece como monocromático. Bueno, claro, eso al pasar la animación es un poco más difícil. Pero, bueno, no sé explicarlo. Como que tú ves la página y dices, esta página es verde. O esta página es beige. Ya. ¿No? Claro, pasa que estos detalles los notáis los casi profesionales del cómic, ¿no? Entonces, la gente de a pie, pues no notamos esos detallitos técnicos. Es que una cosa quizá, lo que tú estás hablando, no es que se refiere, por ejemplo, al tema de recuerdos que aparecen en blanco y negro, sino que la composición de la página te hace que tienda hacia un color. Es que es una cosa que el cómic solo puede verse en cómic. No puedes verlo en una secuencia de animaciones. Es la composición de la página, que es una cosa que solo tiene el cómic. Sí. A la hora de hacer la animación es más difícil. Ya. Sí. Yo voy a pedir un aplauso para Paco Roca. Sí. Ahora mismo de todos y para este corto arrugas. Apláudele, Ruth, apláudele. Aunque no nos quiera Paco, aunque no nos haya cogido el teléfono, porque no nos ha... Yo no pierdo la esperanza de que algún día podamos conseguir... Pues seguimos detrás de él, sí. Oye, ¿tú tienes mano? ¿Conoces a Paco Roca, Ruth? No, a Paco Roca no. Vale, y tus colegas a lo mejor lo conocen, ¿no? Lo conocieron el domingo pasado. Ah, pues a lo mejor he empezado a hablar con él y todo. Llámales y a ver si tienen su móvil directo, ¿sabes? Ah, vale. Que te lo pasen y lo llamamos. Y a ellos también, ¿eh? Ah, vale. Claro. Ah, pues ya se lo diré, hombre, les haría gracia. Coméntaselo. A ver si ha dejado... Hombre, a ellos sí habría que hacerle un... Claro, a ellos seguro. A ver si en algún momento deja de hacer cómic buenísimo, este puñetero, pasa de moda y podemos así un poco... dejar de estar, pero más que nada porque sabemos que estará saturado. Estas cosas siempre son así. Tienes unas promociones de tal manera que es que te agobia. Tienes a 60 personas queriendo entrevistarte, al final solo puedes hacer 10, siempre quedan más con 50. También, por ejemplo, hombre, y esto indiscutiblemente no me deme con Paco Roca ni mucho menos, Dios me libre, pero que hay momentos en que tú ganas premio nacional al cómic, ¿no? O sacas un cómic, está bien, pero después de un año y pico, dos años, como que no es una estrella rock and roll, que es un dibujante de cómic. Ya, no te hace promoción por América, por no sé, no. O sea, para tener algo que decir para nosotros, seguro que se puede buscar. Algún día, seguro. Seguro. La pillamos. No perdemos la esperanza. Bueno, más cositas, Ruth. Y bueno, también había puesto, porque hace tiempo que no traigo cosas así, un concurso, por si a alguien le interesa. Sí. Y está, bueno, si tienes un poco más para abajo, encontráis el link allí. Y bueno, se trata de dibujar un cute monster, o sea, como un monstruo bonito. Simpático, ¿no? Sí. Bonito del todo. Qué bonito. Como monstruo ello. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bueno, bonito! Monstruo bonito. Eso. Sí. Bonico. Que me encantó lo de Bonico del Tuera. Sí. Bonico. Ay, la verdad es que sí que es bonito. Un trabajo que dice Bonitico. Bonitico, eso ya es rizar el rizo. Cuéntanos cómo es eso, ¿eh? Qué curiosidad me ha entrado. Y premios, dinos los premios. Ah, ¿te gusta? Sí. Sí, dinos la mandanga porque si no, aquí no se mueve nada. Somos muy perros, ya te lo decimos. Sí. No, lo bueno, el premio no está mal. Son $1,500. ¿Dólares encima? Anda. Sí, en dólares es menos, por eso. Luego baja. Pero suena muy bien. Da prestigio. Pero queda bien, ¿no? $1,500. Y bueno, eso es solo para el primer premio. Pero hay otro premio que ese no sé muy bien qué se hace. Pero luego hay 50 finalistas. Que 50. A esos, claro, no les dan el premio ese metálico. Pero sí que hacen. Bueno, es que es dibujar un cute monster, pero en una camiseta. En una camiseta. Entonces lo que hacen es hacerte esa impresión de camiseta y te la regalan. No sé si al ganador, me parece que son 50 copias. Pues está mira. Bien, porque también las puedes vender. Sí, bueno, o quedas súper bien con tus colegas. Que eso sí, también. Qué bueno. Y bueno, a mí me ha gustado porque hay varios, bueno, de los que se han presentado, hay varios así muy simpáticos y... Me gustaría presentármelo, que no sé si me dará tiempo, pero... ¿Cuándo acaba el plazo? Ah, sí. El plazo es el 28 de este mes. O sea, la... De semana que viene. Quedan los días contados. Pero es que... Pero para hacer los tres perros que estoy viendo ahí, la verdad es que tampoco... Esto te los hago yo en media hora y durmiendo. Sí, claro, hay algunos que han dibujado como... Bueno, pero es un cancerbero. Claro, es vale. Pero, con dos cabezas. ¿Este concurso es nacional, internacional? Bueno, si todos son dólares, será internacional. Claro. Ah, sí, es internacional. Joder, es que si compite Jill Thompson nos cagamos todos. Sí. Entonces, monstruos monos, estuve leyendo La Madrina, La Bruja Madrina y Jolines. que son muy monos. Muy bonito. Muy bonito todo. Bueno, en verdad, los votos influyen bastante. Bueno, hay tres premios. Uh-huh. Dos son por votación y el tercero es que lo eligen, bueno, el jurado. Uh-huh. Esto lo promueve Debianart. Es uno de esos uh-huh. concursos que hacen ellos. Y bueno, a mí me pareció interesante. Qué mal. Uh-huh. ¿Y a dónde hemos de enviarlo? Porque claro, hay que dibujarlo para una camiseta o en una camiseta. Pregunta. Ah, bueno, te dan, si picáis en el link este que he puesto en el Facebook, veréis que hay, bueno, hay como unos pasos a seguir. Uh-huh. Y ahí puedes, bueno, te pone dónde tienes que subir el submit, el diseño que hayas hecho. Sí. Y también, bueno, tenéis ahí las bases y bueno, aparte de ver los que se han presentado ya. Uh-huh. Ya os pasaré el link para que lo podáis poner en la duna. Perfecto. Bien. Y lo siento que no he puesto los links de la semana pasada, perdona. No he tenido tiempo de... Lo puse y la entrada. Yo que también voy súper liada. No, yo no, pero yo soy muy perraco, que estuve escuchando el programa, por cierto, es muy guay. Y sin embargo, no lo fue apuntando en la mesa conforme estaba dibujando con una mano y con la otra, y yo, bueno, lo puse. Prometo que los pondré, de verdad. Ah, no pasa nada. Yo, a ver si te lo envío, venga. Pues nada, ahí están las bases en CIA Perfecta para este concurso. Dibujar vuestro Good Monster. Que sea bonito, ¿eh? Pero bonito del todo. Pero bonito del todo, claro, nos dijo Ruth Martínez. Pues hemos tenido Goya, concursito, no sé si tenemos alguna noticia más que añadir. No, pero así de tajante me lo dices, ¿no? Si queréis me saco algo de la manga, pero... Porque el último libro que te has leído, ¿cuál era? Ostras, pues... Ahí claro, son libros de lectura, ¿no? De... Bueno, eso. No sé si os lo he recomendado alguna vez. A ver. Pero estos son muy graciosos. De Simon's Cat. ¿Habéis visto alguna animación o...? Que tiene animaciones en YouTube. Sí. Podéis buscar Simon. Sí. Cat. O sea, el gato de Simón. El gato de Simón, vale. Y de estos tienen también un cómic. Y bueno, es mudo, no hablan. No maulla. Sí. Bueno, hace muchas putadillas a su dueño. Pero es muy divertido. Es un drama, ¿no? es comedia. Ah, es comedia, vale. Entonces sí, esto me lo voy a mirar. Perfecto. Los que tengan gato, yo siempre que lo recomiendo, los que tienen gato se sienten muy identificados. Antonio es más de perro. Sí, yo soy más de perro. Sí, yo también soy más de perro. Claro, me gustan más los perritos. Muy bien, Ruth, pues oye, como siempre, un gustazo enorme, un placer que lo sepas, ¿eh? Nada, el gusto es mío. Y nada, gestiónanos lo de Paco Roca, para que tengas especial interés. Ya le preguntaré. Y además entrevista con tus colegas. Vale. Con los compañeros. Que se junten todos y los llamáis y que pongan manos libres. Los del Beat Boy, ¿vale? Esto. Que han ganado el Goya. Un besito muy grande para Barcelona. Venga, un beso, chicos. Oye, por cierto. Uy, dime. ¿Tienes mucha prisa? No. Es que podrías quedarte a la sección de Raúl si te apetece, ¿eh? Ah, venga, pues vale. Venga. Venga, pues nada, sí. Tú si quieres preguntarle algo, a tiempo estás. Vale. Vamos a cambiar la sintonía. ¿Vale? Dale, dale, venga. Le damos al botoncico, muy bonito también el botoncico. Y empieza a sonar ya, ¿verdad? ¿Qué se siente, Ruth, con esta sintonía? Ahora estás de oyente, ¿sabes? Se siente apoteósico. Claro. Porque, señoras y señores, llega después de algunas semanas. Una semana. Un poquito poco griposo. Griposo. Más fuerte que nunca recuperado porque ha estado reflexionando. Claro. Mucho, además, ha tenido tiempo Raúl Moreno. Es que la gripe de Cristón tiene tela, claro, ¿eh? Claro. El NH de Cristón 5 es. Eso tiene una mala sombra. Quiera que no, te deja muy malamente. Su gran sección, la del 7 del planeta Duna. Viñetas en pantalla grande. Señoras y señores, con ustedes, Raúl Moreno. Bueno, pues una semana después de este pequeño descanso que me he tenido que tomar forzoso, volvemos aquí al pie del cañón. Y hoy la primera noticia, porque como no todo va a ser superhéroes, vamos a hablar de una adaptación al cine de una novela gráfica que yo creo que puede ser una película muy muy interesante, y de hecho también va a ser de animación, con lo cual mira, ya al final uh-huh. vamos a hacer aquí un poco de... Mola. Vamos a juntar las dos secciones. Notas al pie de Gaza será llevado al cine. Joe Sacco no ha sido el inventor del cómic periodístico, pero desde luego es quien más lejos lo ha llevado. Sus Palestina en la Franja de Gaza y Goraz de Zona Protegida son obras maestras del reporterismo, aunque desarrollado en novela gráfica. En 2009 publicó Notas al pie de Gaza, la obra que ahora el director canadiense Denis Villeneuve, el hombre que logró hace 2 años la fama internacional con Incendies, piensa adaptar en un largometraje de animación. Y el resultado pues promete ser fascinante. Joe Sacco nació en Malta y con una infancia viajera entre Australia y Estados Unidos se licenció en periodismo en Oregón antes de volverse a su isla natal y empezar a dibujar. Finalmente se muda a la costa oeste de Estados Unidos y desde ahí arranca su periplo viajero profesional. Sacco no suele ir acreditado como periodista, sino que vive con la gente que dibuja. Así van llegando Palestina, El final de la guerra, Corazde, El mediador o Nota al pie de Gaza. Aunque este último tiene algo especial, un viaje al pasado. Son el resultado de sus investigaciones sobre 2 incidentes en la guerra de Suez en 1956, en la que murieron 386 palestinos. Emil Tenenbaum es el productor y ha estado largo tiempo detrás de Joe Sacco y a la búsqueda del director adecuado. Y Villeneuve convenció a Mouad después de varias charlas y que el dramaturgo viera sus anteriores trabajos. En esta ocasión, otra charla entre Villeneuve y Joe Sacco convenció al dibujante para que cediera sus derechos. Y pues bueno, pues estamos pendientes de que empiecen a hacer, lógicamente, al ser una película de animación, pues tardará un tiempecillo en estar hecha, por lo menos un par de años, ¿no? Suele ser lo normal en películas de animación así, Ruth. Sí. Tú que ahora controlas del tema, bueno, o incluso más, ¿verdad? Sí, ahora 2 años se puede hacer. Claro, depende de la compañía y, bueno, si tiene más dinero... El dinero que tenga, de la gente que pueda contratar para... Claro. A veces tardan hasta 7 años, pero sí, lo normal es... Sí, unos 2 o 3 años. Sí. Tampoco creo yo que para esta película tengan que hacer una animación súper elaborada, con muchos efectos. Será una cosa más normalita. Sí, es curioso, ahora está buscando y no sé si le dan en blanco y negro. Pues incluso pues. Se ahorran en colores. Exactamente, se ahorran tinta. Bueno, la siguiente noticia, ahora ya sí volvemos un poco más al cómic de superhéroes. Kick-Ass 2. Ay, Dios. Se empezará a rodar este verano. Toma. Y tras ella también Secret Service. Pero es que no pilló suficientes palos en la primera. Pues fíjate, pues va por la segunda. Finalmente, la secuela de Kick-Ass sigue adelante, y es que aunque no ha podido ser el estreno de en este 2012, sí que parece que este verano podría empezar el rodaje. El guionista de cómic lo ha anunciado en unas palabras al portal de Daily Record, al mismo tiempo que comenta que tras ella se pondrán con la adaptación de The Secret Service, otro cómic también de Mark Millar, del guionista de Kick-Ass, y dibujado por Dave Gibbons, famoso por haber dibujado Watchmen. Recordemos que hace tiempo se comentó que Matthew Vaughn, que era el director de la primera parte, iba a realizar otra adaptación de uno de los cómics de Millar, pero no estaba claro si iba a ser superior o esta que decimos de Secret Service. Con esto parece que podemos concluir que la centrada en un joven chico del norte de Londres, aprendiendo a ser James Bond, es la escogida. Y ahora pongo voz de Mark Millar. A ver, esto es lo que más momentos que más me gusta. La garganta un poco regulera. Rodaremos Kick-Ass 2 y American Jesus este verano. Qué bueno, luego, tío, buenísimo. Matthew y yo, buenísimo, tenemos Secret Service, que es un James Bond empollón. Él apareció con esta idea de que un empollón se convierte en un espía con modales de caballero, abandonando sus deportivas por trajes de Savile Row, que es una calle de tienda de Londres, y se le enseña cómo hablar correctamente. La razón por la que fue escogido es porque es un tipo desechable. Soy un gran fan de Bond y Secret Service es como el encuentro entre My Fair Lady y James Bond. Ahí casi nada, a ver lo que sale. Sigue contando este hombre. Estoy a mitad de camino del cómic y Matthew y yo estamos a mitad de camino con el guión. Hay un buen papel para un actor de 50 y algo años que, para interpretar a un adulto espía, que entrene a este joven niño. Ya digo aquí que Bruce Willis tiene toda la pinta de estar en este papel. Bueno, ya poco sabemos, por tanto, de las adaptaciones de Kick-Ass 2. Sí que sabemos que Matthew Vaughn, el director de la primera, no va a repetir. Siendo el único conocido, pues pues o que parece ser que ya será el director y guionista de Secret Service. Así que, en fin, pues iremos dando más noticias conforme las vayamos conociendo. Informaremos. ¿Qué te ha parecido, Ruth? Muy bien, muy bien. Además, justo ayer estuve viendo Kick-Ass. Ah, ves, bueno, sí, sí que está tu preparado. Claro, todo cuadra, todo cuadra. Todo cuadra aquí en este programa. Claro, claro. Lo tenemos aquí al milímetro, señor. Planeta Duna es así, amigos. Nada se prepara, pero luego todo... todo encaja. Todo encaja. Con lo cual significa que tenemos una chorra que no... ¿Cómo dijo Santi hace dos semanas? Sí, que éramos como un niño de cinco años, ¿no? Balbuceantes. Sí. Exacto, a trompicones. A trompicones. Se quedó el tío tan fresco. Aún así a trompicones, fíjate. Qué bueno. Ruth, un besito muy grande, ahora sí. Venga. Porque espera un momento, ¿te hemos llamado nosotros o has llamado tú? Vosotros. Entonces cuelga ya. Para la semana que viene, Ruth. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, billetas en pantalla grande. Hablamos de Santi, pues un nuevo capítulo sobre la historia del cómic llega a nuestro planeta Duna. Con Santiago Girón. A quien le doy la bienvenida, como siempre. Vamos a ver cómo nos responde esta semana. ¡Hola, Santi! ¿Cómo estás? Muy buenas de nuevo a los seguidores de Planeta Duna y en particular a aquellos interesados en la historia de los cómics, que es lo que a mí me compete. Bueno, recordaros que en la última edición de la historia de los cómics terminábamos de hablar del periodo de la editorial EC y del Comic Code, y hoy quería empezar a hablaros de lo que se dio en llamar la Edad de Plata de los superhéroes, ¿no? Durante la segunda mitad de los años 50, la economía estadounidense creció y la gente mejoró su nivel de vida y comenzó a aspirarse un aroma de cambio político y cultural en Estados Unidos, ¿no? No obstante, la Guerra Fría seguía y el presidente Eisenhower había establecido una doctrina básicamente bélica, es decir, de respuesta ante el posible ataque, ¿no? Mientras tanto, Elvis ponía a la venta su Heartbreak Hotel y Jack Kerouac publicaba On the Road, el libro estandarte de la generación Beat. Y Fidel Castro emitía sus consignas desde Radio Rebelde, en las montañas de Sierra Maestra, en Cuba. Gerald Holton creaba el popularísimo símbolo de la paz y el Papa Pío XII consagraba a Santa Clara como patrona de la televisión. Son nuevos tiempos, evidentemente. En 1956, National Comics Publication, la DC actual, ¿no?, comenzó a publicar un comic book llamado Showcase, que en principio estaba dedicado a historietas cortas sobre curiosidades, sobre animales salvajes, hombres ranas, bomberos, cosas así, ¿no? Pero en el número 4 de esta revista se deciden a dedicar todos sus contenidos a recuperar un viejo superhéroe de la era dorada de los superhéroes, que era Flash. El éxito de venta es automático y la National pues comienza a pensar que sería buena idea volver de nuevo a los viejos y buenos tiempos de los supertipos, aunque eso sí, remozados y actualizados, ¿no? Así que a Flash le seguirán Green Lantern o Hawkman, aunque el hecho que marca el inicio con más claridad de lo que se ha dado en llamar la Edad de Plata de los superhéroes sería el nacimiento de un nuevo grupo, la llamada Liga de la Justicia, la Justice League of America, que reunía de nuevo a diversos personajes del universo DC. La National, además, había mantenido vivas colecciones de la vieja era como Action Comics, Detective Comics, Superman o Batman. En los años 50 comienzan a aparecer nuevos personajes en la serie de Superman, por ejemplo, el fotógrafo Jimmy Olsen o el perro Crypto, que era una especie de perro también superhéroe, que tenía poderes parecidos a los de Superman. Incluso la eterna novia de Superman, Lois Lane, pues tendrá su propia colección y también aparece el personaje de Supergirl, por ejemplo, ¿no? A este renacimiento contribuyeron autores como Robert Cunningham o John Broome, que escribieron las aventuras del nuevo Flash, para que las dibujasen el tándem formado por Joe Kubert y Carmine Infantino, o autores como Jack Kirby, que creó la serie de Los Retadores de lo Desconocido, el Challenger of the Unknown, donde aparece el personaje de Alan Strange, que es un arqueólogo reconvertido en héroe capaz de volar y teletransportarse, y que será un antecedente de los conocidísimos Cuatro Fantásticos, a los que no, a los que nos referiremos ahora, ¿no? Bueno, u otros históricos autores como Gardner Fox, o Mike Sekoski, Otto Binder, o Kurt Schaffenberger, ¿no? Mientras tanto, en la otra editorial de cómic, famosa, entonces no tanto, conocida como Atlas, y que hoy conocemos como como Marvel, ¿no? Del empresario Martin Goodman. Bueno, pues en esta editorial había entrado hacía ya tiempo a trabajar como editor un joven llamado Stan Lee. Bueno, eran tiempos de vaca flaca y Stan Lee tenía que multiplicarse. Entre 1956 y 1957, la editorial Atlas pasa la peor crisis de su historia. Son problemas con la distribución los que obligan a limitar los títulos de la editorial, y de la noche a la mañana Stan Lee recibe la orden de despedir a todo el mundo y se queda él solo frente a la empresa. Stan Lee debe ocuparse de todas las tareas de la editorial, y los pocos cómics que saca a la venta son en realidad stock de historias ya creadas con anterioridad. Pero lo importante es seguir en el mercado, y Stan Lee a este nivel lo consigue poniendo toda su capacidad, ¿no? Afortunadamente esta situación comienza a cambiar a principios de 1958. Lee optó por encargar trabajo, sobre todo porque los cómics de esto se le estaban acabando, ¿no? A dibujantes como Steve Ditko y Jack Kirby, ¿no? A finales de los 50, Atlas comienza a renacer gracias a comic books como Stranger Tales o Journey into Mystery, que se centran en imitar el éxito de las películas de monstruos generados por radiaciones nucleares, estas típicas películas como japonesas, ¿no? El éxito de este subgénero llevó a Atlas a editar nuevas colecciones: Strange World, Tales to Astony, Tales for Suspense. Al principio Stan Lee escribía la mayoría de estas historietas, y él se rodeó de un nutrido grupo de dibujantes excelentes, entre los que se contaban pues el mencionado Jack Kirby, o Steve Ditko, Dick Ayers, Don Heck, Joe Sino o Paul Raymond, ¿no? Pero fue a finales de 1960 cuando Martin Goodman, encandilado por el éxito de la Liga de la Justicia, pues le dijo a Stan Lee las siguientes palabras, ¿no? Caray, deberíamos hacer un grupo de superhéroes. Bueno, pues Stan Lee, imaginaos, joven y obediente, escribió rápidamente un borrador de 2 páginas y se lo mandó a Jack Kirby. El caso es que en noviembre de 1961 aparece un nuevo comic book titulado Los Cuatro Fantásticos. El comic book que revolucionaría el mundo de los superhéroes. Desde a partir de Los Cuatro Fantásticos, el mundo de los superhéroes no volvió a ser el mismo, pero bueno, creo que esto se merece otra historia. Sí, señor, otra historia que nos contará la próxima semana. Santiago Girón. Aplauso para Santi Girón, por favor. Frenado la patrocinadora del inicio, porque es historia del cómic con Santi. Y venga, pongo la monedita, como siempre, en la ranura, porque ya se me acabó lo de trucar. El trucar se va a acabar, así que voy a meterla. Ahí va. Play Comics con Fran Carmona, que está al otro lado ya. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Quieres un aplauso? Sí, hombre, venga. Venga, un aplauso para Fran Carmona. Venga, ahí está. ¿Qué más quiere el señorito? A ver. Hombre, si tienes dinero y te quieres dejar caer, me da igual, ¿eh? Uy, se te escucha muy mal ahora, he perdido el retorno. ¿Sí? Ahora mejor. Ah, vale, venga. ¿Qué nos trae, Fran? Bueno, Antonio. Dime, Fran. Me encanta hoy tu voz de profesional. A mí también. La tuya. Bueno, pues nos vamos a desplazar unos cuantos años en el tiempo, hasta el año 2005. ¿2000? ¿Qué? ¿5? Ya sabes lo que pasa. ¿Sonaba esto? A 2005. Sí, joder. A ver esa lengua, por favor. Perdón. Tema que a mí me mola mucho todavía, ¿eh? No, es que yo estaba pensando cómo pasaba el tiempo, digo, ya. ¿Qué? 5, 6, ya 7 años ya. La camisa negra. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Juanes se reivindicó con este álbum y se hizo bastante conocido. Algún que otro Grammy me parece que pilló el tío. Me suena que sí, sí, sí. Sí, fue bastante conocido. Bueno, ese año se ha recordado por todos como el año de la expansión de la famosa gripe aviar. Sí, señor. ¿No os acordáis? Parecía que se iba a ser... íbamos a morir todos, sí. ¿No? Una gripe que no íbamos a matar, que, uff, madre mía, faltaban vacunas, y luego se quedó en nada. O sea, una tontería. Pero se vendieron un montón. De eso se trataba, claro. ¿Sí, perdón? No, que, sí, sí. Nada. Oye, si quería hacer la sesión vosotros, la hacéis vosotros. Usted perdone. Vale. No, decía que la verdad es que al final se quedó en nada y que fue una gripe normal y corriente, que a mí incluso me decían amigos que cuando iban al médico le decían, ¿tienes tantos síntomas? Va, pues la gripe había, ¿sabes? Era una cosa ya como un resfriado, vamos, la tenía casi todo el mundo y no pasó nada. Nada, nada. Pero bueno, el 4 de febrero de ese año se creaba, atención, youtube.com. Tú fíjate lo que son las cosas. Lo que ha llegado a ser YouTube hoy en día y se creó como una tontería en aquel año, ¿eh? Fíjate. Qué maravilla. Pero bueno, el 3 de enero de ese año también moría un gran maestro del cómic, como era el maestro Will Eisner. Uh-huh. Una persona que ha influenciado muchísimo en el cómic. Moría también este famoso parapsicólogo llamado Fernando Jiménez del Oso, no sé si lo recordaréis. Sí, hombre, claro. Joder, a mí, yo me acuerdo de verlo de crío, tío, y se me quedó un programa grabado que hablaba sobre el Yeti. Sobre, uh-huh. Hostia, colega, te juro que... No sé, yo lo recuerdo a ese programa acojonado, digo, Dios, colega, me lo creía, o sea, igual era verdad o igual era mentira, pero lo decía de una manera que cuando un crío veía eso, me impasaba un montón, y con esas cachas de ojeras que tenía que acojonaba. La barbaca que tenía. Sí, no, sí. La ojera es lo peor. Fue el gran pionero de estos temas paranormales en medios, ¿no? Sí. Que sí, ahora pues hay un montón, claro. Sí, sí, luego llegó la nave del misterio. Sí. Con Freaker. ¿Pasará esto en Marte? Pero bueno, ese año también nos dejaba un futbolista británico, que era el tío, era un fenómeno, se llamaba George Best. El tío sobre todo es recordado no solo porque era un gran futbolista, sino porque el tío era un, no sé, llevaba una vida que en donde se han recogido muchas frases que ha dicho, como por ejemplo, dijo frases como, si hubiese nacido feo, no habría oído y hablar de Pelé, ¿no? Como diciendo... Es bueno porque es feo, pero bueno. Por ejemplo, decía también, he dejado de beber, pero solo cuando duermo. O en 1969 dejé las mujeres y el alcohol, y fueron los peores 20 minutos de mi vida. Una vida licenciosa. Sí, sí. Y bueno, quizás la frase más recordada, la que más se conoce, es esa de, me gasté la mayor parte de mi fortuna en mujeres, alcohol y coches deportivos, y el resto lo desperdicié. Sí, señor. Pero bueno, se estrenaba también... la película de Sin City de Frank Miller y Robert Rodriguez, o la de Star Wars, La Venganza de los Sith. También se iniciaba la trilogía ya tan famosa de Batman Begins, de Kevin Nolan era, ¿no? No, Christopher Nolan. Eso, hostia, Christopher. Kevin Nolan es un dibujante. Es la misma leche, si son nombres de gitano igual. Pero bueno. Bueno, ese año salió un videojuego que se titulaba Los Caballeros del Zodiaco, El Santuario. Ay, ¿qué me dices? Sí, lo que está viendo, querido Juanma. Bueno, hay que decir que a mí Los Caballeros del Zodiaco de pequeño me influenciaron de una manera increíble, vamos, a mí me tenían totalmente absorbido. Yo recuerdo en una hobby consolas que leí que llegó a haber un videojuego de Saint Seiya, o sea, de Los Caballeros del Zodiaco, para la Nintendo 8-bit. Y desde entonces, te juro que me volví loco intentando buscarlo o buscar alguna imagen. Porque para mí era un sueño tener un juego de Los Caballeros Zodiaco en la Nintendo, no sé. Gracias a Dios, nunca lo vi ni lo encontré, porque con el tiempo cuando lo he visto, digo, madre mía, de mi vida santísima. Pero bueno, la primera vez que lo emitieron fue en la primera, lo recuerdo perfectamente, lo echaba los domingos sobre la 1:30 o así, que yo tendría 10, 11 años. Y es que era algo totalmente diferente a lo que habíamos visto. Era una animación buenísima, unos personajes buenísimos, unos nombres, tío, Sella, no sé, la armadura de Pegaso, eran, no sé, cuando era un crío se me impacta mucho, porque ahora ves dibujos de esos montones, pero por aquel entonces eran casi pioneros, ¿no? Veníamos de dibujos de Hanna-Barbera y algún que otro dibujo japonés, pero muy pocos llegaban aquí. Hasta que llegó Telecinco y tal, era prácticamente imposible. Pero bueno, hablar de Saint Seiya de NES, perdón, me acabo de liar, vamos a empezar otra vez de nuevo. Pero bueno, creado en 1986 por Masami Kurumada y publicado originalmente en enero de 1986 en la revista Shukan Shonen Jump de la editorial suiza, fue adaptado posteriormente en una serie de anime de 114 episodios. El argumento de la serie se centra en la historia de un grupo de jóvenes guerreros denominados Santos o Caballeros, cuyos protagonistas principales Seiya, Santo o Caballero de la Armadura de Pegaso. Estos guerreros luchan por proteger a la diosa griega Atenea y a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra. Pero bueno, el juego en sí, vamos a hablar un poco de él. La diosa Atenea escuchó las plegarias de los miles de adeptos al manga de Masami Kurumada y envió este videojuego como respuesta. Un título que recoge una de las sagas más importantes de la serie, la Batalla del Santuario, junto con todos sus personajes, armaduras, ataques especiales, y que sigue de forma sistemática los capítulos de la adaptación a televisión para narrar la historia. Hay que decir que si habéis visto el manga, ¿no? No sé si lo habéis visto. Sí. Bueno, pues el manga es una mierda, con perdón. Sí, es bastante distinto, es muy distinto. Si vienes de o sea, si tú lo lees de primera, ¿no? Sin haber visto la serie, vale, te parece un manga que está bien, un manga con dibujo clásico, pero cuando tú has visto la serie y la tienes tan mamá, cuando llegó el manga, allí me pegué una decepción alucinante. Porque no tiene nada que ver. O sea, Sengoku Araki, el que diseñó los personajes, le pegó un cambio tan radical. Sí. Que, o sea, el manga no es que sea, hablando claro, no es que sea malo. Es un manga con un dibujo clásico. Pero aquí llegó tan modernizado que yo me acuerdo que me compraba los mangas a lo primero y bueno, y tengo casi toda la colección de la serie de Sasuke que sacaron. Y me acuerdo que iba muchas veces con algunos amigos míos y recuerdo que se burlaban del manga, ¿no? Decían, pero ¿cómo te compras esta mierda, tío? Si esto no... Y yo intentaba defenderlo, pero al final me quedaba sin excusas para defenderlo, porque la verdad es que era un pequeño mojón, un pequeño gran mojón. Yo creo que lo que me impactó cuando me compré el número uno era eso. Primero, que está acostumbrado a verlo a color, a verlo en blanco y negro, ya te chocaba un poco. Sí. Y aparte de eso, el dibujo era mucho más tosco, menos refinado. Entonces, de verdad, decía... Tío, no merece sí, la pena. Pero eso no lo sentías para nada cuando veías Bola de Dragón y te compraba el cómic. Es que yo no encantaba. Ya, pero es que no había, por ejemplo, diferencia entre el dibujo de Bola de Dragón, claro, y es que el no dibujo había. Del anime. Pero es que el de los Zodiacos que era una diferencia era más sucio, más, mucho sí, más sucio, efectivamente. El diseño era eso, lo que dice Frank. Exactamente. Era sobre todo eso, porque los pocos mangas que habíamos leído y los primeros que llegaron eran los de Bola de Dragón, que la animación que hicieron era clavar los dibujos de Toriyama, pero estos quieren tan. Bueno, vamos a dejarlos, vamos a meternos en fregado. Pero bueno, el prólogo corresponde al Torneo Galáctico y a la batalla contra los Caballeros de Plata. Arranca justo al inicio de la saga de las 12 casas con Seiya, Sun, Sirju y Hyoga en Grecia al asalto del santuario para intentar salvar la vida de Saori, herida de muerte por una de las flechas del Caballero de Plata, Treni. Que por cierto, ¿cuál es vuestro caballero favorito? El mío era dragón. El mío también era dragón. ¿Cómo sabemos? Pues el dragón, en realidad, o sea, molaba como personaje, pero luego... Sí, no era. ¿Recordáis algún ataque predefinido? Siempre hacía no sé qué del dragón. Sí, no, el golpe no era lo más chulo. El golpe no era lo más chulo. Yoga, o sea, el del cine molaba bastante más. Sí, tenía más recursos, era más estético, no, estaba más bien. Pero a mí el dragón me molaba por el traje, el tatuaje ese que tenía, molaba. O sea, molaba mucho. ¿El tuyo cuál era, Fran? Bueno, yo tengo que decir que yo estaba en contra del mundo y a mí el que me gustaba era el de Andrómeda. Sí, era como chándal, yeah, ¿no? Qué mariquita. Un poquillo de por ahí. A mí me molaba, tío, con las cadenas esas, tío. Era... Además, hace poco hablando con Chaldan, con Chandal, sí, me lo encontré y estábamos cogiendo el manga, que lo estaban reeditando otra vez de nuevo, y le confesé, digo, mira, tío, a mí es que el que me molaba era el de Andrómeda. Y dice, tío, a mí también, me creía que era el único del mundo. Es que te lo acabo de decir yo ahora, es que cuando me lo has dicho, digo, como Chandal, el único que conozco. Me creía que yo era el único, pero bueno. Soy la única. Pues sí. Bueno, a partir de aquí controlaremos a los 5 caballeros de bronce en el orden correspondiente a los combates que tomaron parte según la serie. Comenzaremos con la bienvenida de Mu de Aries, que nos servirá como tutorial para aprender lo básico, y a partir de ahí, Seiya contra el de Baran, el caballero de Tauro. La intro del videojuego se basa en el opening de la serie Pegasus Fantasy, uno de los más valorados por los fans que han tenido ocasión de disfrutar de las secuencias de inicio originales. Que, por cierto, la introducción está renderizada completamente por ordenador, pero las demás cinemáticas se hacen con el propio motor de juego. Gráficamente, el juego está a un nivel poco discreto comparándolo con la mayoría de los títulos en ese momento en PlayStation 2. Los modelados no dan sensación de ser muy sólidos y no tienen una cantidad de polígonos exagerada, cosa que se nota bastante más en los fondos. Por otro lado, las animaciones de los personajes están bien resueltas y además la mayoría de movimientos han sido diseñados para el juego en exclusiva, a diferencia de los ataques especiales donde bebe de la serie. Durante las primeras pantallas de Saint Seiya os preguntaréis por qué los programadores habían optado por un estilo visual basado en polígonos en lugar de utilizar el C-shading tan específico que el mismo estudio había utilizado para crear la saga de Budokai Tenkaichi. Estos eran los mismos que hacían la saga de Bola de Dragón. Según parece, todo ha sido cosa de la armadura que, utilizando ese look de dibujo animado, perdían parte de la espectacularidad que sí han alcanzado con unas texturas 3D de toda la vida. Y es que llama muchísimo la atención el esmero en el que se ha puesto para plasmar la armadura de oro. Sabemos que Masami Kurumada, el mismo Masami Kurumada que los creó, siempre ha tenido una fijación especial con que las armaduras no pierdan esa imagen de traje impresionante divino. Kurumada en persona dio su aprobación a cómo lucen las armaduras en el videojuego, y no es para menos. Las texturas tienen un acabado muy acorde a los reflejos y con brillo y destello aleatorio. Es reprochable cambio. ¿Cómo es? Perdona. ¿Cómo has dicho que es? Reprochable. Ah, vale, cambio. Como tantas veces hemos visto en la serie, que la armadura de nuestros caballeros, atención, no sufra ni un rasguño después de someterse a la gran cantidad de impactos que recibe en el juego. Cosa que es un poco chocante, porque yo recuerdo la serie que a la primera de cambio, a la primera hostia que le daban, ya estaba grietada. Una cosa que a mí me mataba en esta serie, que a mí me encantaba, perdón, pero vamos a ver, son de metal. ¿Cómo se rompe como si fuesen cerámica? Y luego, las de oro eran las más resistentes. El oro es lo más pesado y más dúctil que te puede echar en la cara. No, bueno. No lo entiende, hombre. Es que eran artesanales, estaban hechas a mano. No, sí. Eran mágicas. Claro, la laca que viene por encima hace que se agriete. Ah, eso sí. Prueba, sigue. Pero bueno, el único caballero que sufre desperfecto en su traje es ella, y solo cuando se enfrenta por última vez a Saga, así, que más que producto de la memoria parece que ha sido intencionado. Es decir, solo se rompe en la última pantalla contra el último jefe es cuando ya se rompe la armadura. Joder, ya que habéis puesto a presión todo el juego, ¿no? También mencionar que la sangre es, atención, inexistente cuando hemos visto auténticos litros de este fluido corporal a borbotones durante el anime y más cruentamente en el manga. O sea, algo... Yo recuerdo una escena que cuando vi de crío me impactó un montón. Sí, creo que sé que es la que dice. Yo también. Cuando Seiya... No, perdón. Sir Yuba repara la armadura de... Sí. Que habían roto a ellos luchando, no me acuerdo. Madre mía. Y llegaron a... Y conocen ahí cuando aparece Mu la primera vez. Y el tío tan pancho hace así como que se choca las muñecas, empieza a caer sangre. La sangre, pero... Y como el que coge una linterna de 5 litros empieza a vaciarla para abajo, ¿sabes? Pero, y el tío hablando con el otro y cayendo. Y yo decía, Dios, pero que para ella y se ponga una venda o algo porque se va a quedar blanco. Y como si nada, ¿sabes? Sí, pero luego... Cuando los meteoros negros... Exactamente, es que luego también pilla los ojos. Como 200 litros de sangre que se metía el río ahí en los agujeros para sacar la sangre y empieza a salir un caño de sangre ahí brutal. Pero bueno, ahora, el punto donde el título destaca visualmente es, sin duda, en fidelidad a la serie. Podemos encontrarnos en la versión electrónica todos y cada uno de los detalles que se tuvieron en cuenta en la serie original. La armadura, los templos y escenarios, los rasgos y atributos físicos de los personajes y, como no, su ataque. Todos los ataques de cada caballero están incluidos en el juego, lo cual viene a ser entre 2 y 3 dependiendo del personaje. Pero además, de una forma idéntica en ejecución a como estamos todos acostumbrados a verlo. No es que tengamos nada en contra también del idioma galo. Bueno, yo sí tengo algo, pero bueno. Pero acostumbrado al doblaje en español, escuchar los nombres de los ataques y las voces de cada personaje en francés es algo que de entrada tira para atrás al fan más pintado de Seiya y compañía. Hay que recordar que la serie no llegó de Francia. Incluso el intro original era francés. Aquí lo adaptaron, pero el intro original era francés. Bueno, y el original japonés no tiene nada que ver, pero bueno. Aún así... Al menos trae el doblaje japonés con subtítulos en español, que para los que están acostumbrados a ver anime original en japonés sabrán apreciarlo. En cuanto a la música, los temas más emblemáticos de toda la banda sonora del anime están incluidos y suenan en su justo momento. Por ejemplo, En la escena intermedia, cuando sucede algo negativo, suena la melodía tan típica de la serie que acompañaba esos momentos. La presentación del capítulo también tiene la suya correcta, y cuando caemos derrotados y Atenea nos llama para que nos levantemos, escuchamos de fondo esa melodía vocal y melancólica que en toda la memoria de los fans ha quedado grabada. No sé si la recordáis, esa que empezaba. Sí. Sí, sí. Bueno, cuando Ryoga empezaba a acordarse de su madre. Sí, efectivamente. Madre. Empezaba, levántate, Sella, no sé qué, no sé cuánto, y Sella, lo haré, no sé qué. Madre mía. Me han inflado, hostia, pero es igual, yo me levanto y sigo. Me da igual que me reviente, que me ponga el culo como un... Pero bueno, tiene un sistema de juego simplificado y en el que cobran un papel importante los ataques especiales. Sucede como en los Budokai, son juegos fáciles de jugar, pero a los seguidores de esta serie el enfoque tan particular les quedará en segundo plano con tal de encontrar a sus personajes favoritos. Comenzamos con el tutorial de Mu en la casa de Aries, seguimos controlando a Sella contra el de Barán de Tauro, Sun e Ikki contra la armadura vacía de Géminis, Sirju contra Máscara de Muerte en Cáncer, y así sucesivamente, respetando fielmente la historia. Una vez caigamos, los caballeros que defienden a Atenea visualizarán una imagen de la diosa, llamándoles por su nombre y pidiéndole que se levanten. Será la hora de rotar rápidamente el analógico izquierdo y pulsar el círculo repetidamente, para que nuestro personaje abatido saque fuerza de flaqueza y vuelva al combate. Eso sí, eso será posible un máximo de 3 veces. A la cuarta, nuestro caballero ni se moverá y aunque le demos la palanca, vamos, aunque la saquemos por detrás del mando, se va a quedar ahí. Conclusión. Como decíamos antes, es toda una bendición para los seguidores de la serie y claramente pensado en ello se ha desarrollado. Lo fiel que es al anime, la recreación de los golpes especiales y el detalle de las voces originales japonesas acompañando a la gala tendrían que ser más que suficiente para cualquier fan. Y aunque tiene muchas cosas que mejorar, es la mejor adaptación de Sella y compañía al mundo de los videojuegos que ha habido, a la espera, eso sí, de su próximo juego. ¡Qué bueno! ¡Aplausito para Fran Carmona! ¡Espectacular! Yo me he quedado con curiosidad. ¿Es que anunciaron un siguiente juego? Porque sí, me ha entrado ganas. Ha salido en Japón ahora uno, que nos va a llegar a España creo que dentro de un mes o así, que tiene una pintaza buenísima, ¿eh? Ese, cuando lo pille, haremos aquí una análisis de software. Bien. Perfecto. Pues, Fran, quédate unos minutitos porque vamos a por el bocadillo, que, por cierto, nadie ha localizado esta última semana. Lo escuchamos de nuevo y ahora damos alguna pistita que otra. No es tan difícil como pueda parecer. Es este. ¡Ay, los gemelos Boxy! No había visto ese libro desde que cursaba el tercer grado. Se confirma que no son los pitufos, ¿vale? O sea, ya lo dijimos la semana pasada, que no es Gargamel ni mucho menos, aunque se parece la voz. Fran, ¿has reflexionado esta semana? No sé, o no te has parado a pensar. No sé, como no sea el Chapulín Colorado o algo de eso. Podría ser también, pero no es el Chapulín Colorado, se confirma. Pues no hay ganadores, por tanto, mantenemos este bocadillo para localizar la próxima semana. Yo voy a dar una pista, y es que para acertar es probable que tengamos que fijarnos muy bien. Incluso que necesitemos un par de gafas. ¿Vale? Gran éxito esta pista. Una pista qué misterioso. Enorme. Vamos a escuchar de nuevo. ¡Ay, los gemelos Boxy! No había visto ese libro desde que cursaba el tercer grado. Es más. Ya me parece a mí que te nuestro personaje oculto es todo un señor. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Uh-huh. Ya está. 950-30-30-00. Necesitamos fijarnos muy bien para verlo. Y es todo un señor. O sea, que es que no puedo ya, es que lo regalo, vamos. 950-30-30-00, días de radio, @candilradio.com o a través de la duna. A info.laduna@gmail.com. Esto es de una serie de animación basada en este cómic. Se llevó al cine también, uh-huh. esta yo serie. Yo creo que ya se... ¿Vale? Y ya está. Fran, la semana que viene más. Pues venga, Antonio, nos vemos. Venga, en los bares. Venga, también. Si tú invitas. Sí, hombre, a quien quiera, yo invito, no hay problema. Un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós. He dicho la semana que viene, bueno, la próxima semana en la que venga el Planeta Duna en vivo y en directo, porque por cuestiones de puenting de Andalucía, pues la próxima semana tenemos especial Remember, muy bonito también, muy interesante, y ya en marzo volverá en directo como siempre el Planeta Duna. Canción dedicada. ¿Qué lo dice? ¿Eh? tú mismo. No peleéis, no peleéis. Dilo tú, que yo no fui a esa escuela. Escuela de calor de Radio Futura, que nos hemos tenido aquí un pequeño lapsus mental. Todo. Homenaje a Enrique Sierra. Enrique Sierra, que no ha dejado. Que falleció el pasado fin de semana. Componente de los del primer momento de Radio Futura, junto a Santi Auserón y Luis Auserón. Y además compositor de todo un himno de esta formación, de la Escuela de Calor, con la que nos vamos. Gracias a Mirinda, gracias a Moviola Comics, gracias a Santi Girón, a Ruth Martínez en Compañía Perfecta, a Fran Carmona. Gracias igualmente a Ramón, que no ha venido, pero sí su trompeta hoy. Y por supuesto a Juanma Beltrán. Gracias, Juanma. Muchas gracias, ¿eh? A ti, Payo, que ya upa Atleti. Sí, luego en el Facebook no opinas lo mismo. Lo pongo a París. Sí, ojalá pudiese perder el Barcelona o el Atleti, pero no pueden perder los dos, así que a upa Atleti. Sí, con el micro abierto, upa Atleti y tal y tal. Luego ya... Javis, nos encontramos dentro de dos semanitas. En eso quedamos. Tú también, ¿no? Quieres ganar el Atleti, ¿no? Yo no especialmente, no quiero, no voy a verlo con ojos de telespectador. Tipo sincero. Sin inmiscuirme. Tipo sincero, íntegro, además. Y Raúl, gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Planeta Duna volverá. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.